palmas, eso, mira, mira. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. Tú ya lo conoces. Y toda esta gente ya lo sabe. Tú ya conoces. Tiene la llave. Y toda esta gente ya lo sabe. Y esto es Cali, Cali, Cali, la. Esto es Cali, Cali, Cali, la. Esto es Cali, Cali, Cali, la. Claro que sí. Conocido lo que es amor de madre, por eso que me pidió la suerte de los seres. El mundo se ha premiado con caricias de madre. Al fin yo soy un hermano, con este del destino, la bella de mi vida, y así Dios lo asistió. Al fin yo soy un hermano. Juguete del destino, la estrella de mi vida, y así Dios lo asignó. Perdóname, Dios mío, si en algo te reprocho, porque tú lo que has hecho, un acto de amor, a muchos inocientes.